Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Del Cairo Band se presentará el próximo sábado 8 de noviembre a las 22 horas en El Pobre Diablo en Quito, junto a la cantante egipcia Naoma Guiri. El grupo interpretará canciones y bailes tradicionales de Medio Oriente. Del Cairo Band se formó en Quito en 2012 con la idea de crear una comunión entre el arte milenario del Oriente y la cultura de Occidente. Internacionales. Buenos Aires. La primera convocatoria del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural extiende el plazo para presentar proyectos hasta este viernes 14 de noviembre debido a la enorme repercusión y a la gran cantidad de consultas recibidas hasta la fecha. Este fondo es un programa que otorgará 15 millones de pesos en ayudas e incentivos económicos destinados a fortalecer el sector cultural en todo el país. Se trata de una política pensada y trabajada para que el Estado pueda dar respuesta e intensificar las posibilidades de trabajar en lo cultural, informó la ministra de Cultura de Argentina, Teresa Parodi, a la agencia de noticias TELAM. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.